Buenas tardes. Estamos aquí otro jueves más con el Espacio Común 15M. Hoy tenemos aquí pues una persona que es un verdadero pues experto en sobre Palestina. Es el señor Mahmoud Albani, que trabaja, es en el Estado de Palestina, está en misión diplomática de Palestina en España y es el primer consejero de embajada. O sea, un verdadero lujo el tenerlo aquí. Buenas tardes, señor Albani. Muy buenas tardes. Evidentemente dijimos que íbamos a hablar pues de lo que es hoy en día pues de Palestina, de todas las novedades que se han producido a raíz pues de que Trump y Estados Unidos, pues porque les salió así de las narices, por decirlo finamente, nombraron pues a Jerusalén la capital de Palestina. Todo esto ha producido una serie de reacciones pues diplomáticas, políticas y todo esto que han hecho correr ríos de tinta. Pero queríamos traer al señor Albani para que nos hablara en realidad de la realidad de lo que está pasando políticamente. ¿Qué derecho tienen de nombrar a Jerusalén capital de israelí o de sionista, cuando en realidad era una ciudad libre en que convivían todas las religiones, por decirlo así? Estaba la cristiana, estaba Israel, estaba de esto, y ahora de golpe y porrazo, pues así por las buenas, pues nos encontramos pues que alguno que se ha nombrado capital de Israel. Y nos queríamos que nos explicara usted un poco la realidad de lo que está pasando y las reacciones que han habido, claro, evidentemente muy justas, del pueblo palestino protestando por esta ocupación ya. Sí, vamos a comenzar del tema legal que tiene la ciudad de Jerusalén. Entonces ya hablamos de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el tema y también el derecho internacional sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, ciudad, siempre fue una ciudad abierta para las tres religiones durante toda la historia, donde cristianos, musulmanes, judíos podían celebrar sus actos religiosos. Ahí esta ciudad siempre fue una tierra santa, símbolo para las tres religiones, donde convivían palestinos y de todas las religiones, una ciudad abierta donde muchos y muchos cristianos, judíos y musulmanes peregrinaban ahí en Jerusalén durante la historia. Entonces el tema de Jerusalén comenzó a complicarse con el nacimiento del Estado de Israel. Entonces, al principio del siglo XX y después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya el mandato británico ocupa el lugar del Imperio Otomano en Palestina, comienza el plan colonial que piensa Occidente para el Medio Oriente. En 1905 comenzó una reunión para expertos europeos planeando que el futuro, el sistema europeo, que va a tener complicaciones en un futuro, y la alternativa a este sistema será el sistema sur-oriente del Mediterráneo. Entonces tenían que pensar qué alternativas tenemos para poder seguir como imperio. Y efectivamente, después de tantas reuniones durante casi 2 años, han decidido que estos países tienen que estar en conflicto permanente, divididos y también a la vez con una economía baja, miserable, para pobreza a sus pueblos, para poder mantener la superioridad de Occidente. Entonces comenzó el pensamiento del proyecto colonial hacia Palestina, crear un estado para un pueblo ajeno a toda la región. Entonces pensaron crear el Estado de Israel. Entonces la creación del Estado de Israel, entonces lo primero que necesitaban población, entonces la población judía en Palestina no superaba el 10% de la población de todo el territorio. Entonces pensó Inglaterra, con la ayuda de otros países europeos, facilitar la inmigración judía desde Europa hacia Palestina para poder crear este Estado. Entonces se avanzó el tema hasta la Segunda Guerra Mundial, y el resultado de la Segunda Guerra Mundial ya es Inglaterra, los aliados ganan las guerras y deciden sus políticas. Se ponen de acuerdo con el Imperio Americano para la creación del Estado de Israel, y comienza la protesta palestina contra esta invasión nueva, donde Occidente quería confiscar sus tierras, expulsarles fuera y crear el Estado de Israel. Entonces comenzó en 1936 la primera huelga, casi 6 meses, una huelga, era la más grande en la historia, y comenzó un conflicto con la revolución palestina. Los palestinos hacían un conflicto con el Imperio Británico, que dominaba sus tierras. Entonces el mandato británico se apoyaba mucho con las milicias judías israelíes, en aquel momento el Haganah, que estaba dirigida por Isaac Rabin y Menachem Begin, muchos que eran más tarde presidentes al Estado de Israel. Y comenzaron a buscar un apoyo internacional, donde comenzó la primera resolución de las Naciones Unidas, conocida la resolución 181 de 1947. Y esta resolución decide dividir Palestina en dos estados: un estado palestino para los palestinos, un estado para Israel, donde ocupa el 56% de la superficie de Palestina histórica, y dejar Jerusalén un status quo abierta para todos. Israel en este momento invade más de lo que le otorga el derecho internacional, invade el 78% de toda Palestina y ocupa casi la mitad de Jerusalén. Entonces, las Naciones Unidas no reconoce a Israel hasta que Israel afirma a través de su ministro de Asuntos Exteriores que ellos están dispuestos a aplicar la resolución 181, que está condicionado que el retorno de los refugiados y el reconocimiento del resto para el Estado palestino. Israel ha prometido, pero no lo ha cumplido. Y siguió este tema. Entonces, en aquel momento ya, cuando Israel en 1967 ocupa toda Palestina, incluso Jerusalén Oriental, entonces sale la resolución 242 del Consejo de Seguridad, ya define bien claramente que Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental son territorios palestinos ocupados, y esto, según todas las leyes internacionales, pertenece al pueblo palestino, Jerusalén Oriental, para crear su estado con su capital en Jerusalén Oriental. Toda Europa reconoce esto. Estados Unidos a la vez también lo reconoce a través del Consejo de Seguridad. Entonces se queda la resolución 242 como una resolución para poder definir una nueva solución, vamos, en un futuro, una solución para el conflicto palestino-israelí. Más tarde se desarrollan los temas, para no entrar en muchos detalles. Entonces Israel invade el Líbano en el 82, comete masacres en Sabra Shatila, y hasta que llegan los acuerdos de la Conferencia de Paz de Madrid. Entonces, a consecuencia de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, entonces llegan los acuerdos de Oslo. Y los acuerdos de Oslo manifiestan bien claramente que Israel compromete en 1999 retirada de todo el territorio palestino de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental para la creación del Estado palestino. Eso es lo que han firmado en los acuerdos de Oslo para cumplirlas, y más tarde no han cumplido nada, sino lo contrario. Comienzan a confiscar más tierras de Cisjordania para crear más colonias, más asentamientos, y sigue el tema. Hasta que asesinan más tarde, cuando asesinan a Rabin, entonces ya parece que la sociedad israelí se inclina más hacia la guerra que la paz. Entonces, porque Rabin era un hombre de paz, quería firmar una paz con los palestinos, cumpliendo los acuerdos de Oslo y retirarse de Cisjordania y Jerusalén Oriental, pero el movimiento sionista internacional no quería llegar a este acuerdo porque tiene un apoyo en el lobby israelí en Estados Unidos, y la política, parece, los intereses norteamericanos no quieren que esta zona hoy día llegue a una paz, tienen muchos intereses en el medio, y vimos bien claramente estos intereses. Comenzaron a invadir Irak, más tarde Siria, Yemen, Libia, y han dejado el mundo árabe en un desastre bajo el título la primavera árabe. Y realmente lo que han hecho en lugar de una primavera árabe, sino un otoño árabe. O un invierno, que es más crudo. O mucho más difícil, realmente. Sí. Han dejado muchos muertos, muchos refugiados, destruyendo el país, dejarlo ya a países para la Edad Media. ¿Y todo eso a qué conviene? Conviene realmente para que Estados Unidos puede confiscar las riquezas de estos pueblos, el petróleo, el gas, que es la energía, que el futuro parece. Y esto se pasa con su economía del dólar, y para solidarizarse su economía y facilitar el mercado de trabajo en Estados Unidos, parece que tiene que ser a cuenta ajena de otros pueblos. Bueno, para no entrarnos en estos temas, entonces seguimos el tema de Jerusalén. Entonces, el mundo entero reconoce que Jerusalén Oriental es una tierra ocupada y debe ser Palestina, hasta que llega el señor Trump. El señor Trump tiene sus planes. Comenzó sus contactos palestinos-israelíes a la vez, buscando, prometiendo una solución. Todo el mundo habló a esta solución. Vamos a ver cuál es esta solución. Y entonces, cuando pasa el tiempo, dimos cuenta que esta solución es legalizar la ocupación a Palestina. Primero, decide que Jerusalén sea un capital al Estado de Israel, violando el derecho internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la ONU, y a la vez, incluso, violando la Constitución americana, donde hablan de derechos humanos, y la igualdad, y el respeto de la Carta de los Derechos Humanos, y también la ley internacional, donde se reconoce bien claramente que esta tierra es una tierra ocupada y Jerusalén Oriental es el futuro Estado palestino. Entonces muchos convenios se firmaron entre palestinos e israelíes en Washington, en White River, en territorios americanos, reconociendo esto derecho. Y de repente él decide que, vamos, soy el chulo americano, soy el cowboy, y aquí yo legalizo, quito, pongo tal como yo quiero. Él puede estar segurísimo. Aunque el mundo entero le apoya en esto, mientras que los palestinos vamos a seguir resistiendo, esta es una tierra nuestra. Y resistimos y resistiremos toda la vida. Y le vamos a conseguir, porque otros presidentes americanos han querido hacer cosas parecidas y no han podido conseguirlo. Esta es una tierra nuestra. Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental serán el futuro Estado palestino, su capital es Jerusalén, y tiene que saber, aunque quiere bloquear, bombardear, hacer lo que toda la potencia, la fuerza norteamericana, no va a acabar con nuestra voluntad que esta tierra es nuestra. Y lo que sea, va bastante bien claro, que si él deja de apoyar a la UNRWA, el tema de los refugiados va a seguir encima de la mesa. Los refugiados tienen su pleno derecho al retorno a sus hogares, a sus casas, o tal como como menciona la iniciativa de paz árabe, que supone un acuerdo entre las partes para buscar una solución acordada, pasada por las resoluciones internacionales y la resolución 194, que da el derecho de retorno a los refugiados y la indemnización por el sufrimiento durante muchos años, desde 1948, que han expulsado a los refugiados palestinos. Jerusalén va a seguir tierra palestina, diga quien diga y hable quien hable. Y si el señor Trump cree, con la potencia israelí, con las bombas atómicas que tiene Israel, nos van a intimidar, si equivoca. Estamos dispuestos a sacrificar hasta la última gota de sangre para defender los derechos de nuestro pueblo y nuestros derechos en nuestra tierra. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por favor. Vamos a ver, ¿qué intereses ocultos tiene el señor Trump en producir esta situación? Porque evidentemente yo no creo, no está muy bien de la cabeza, o no lo sé, pero bueno, pero no es tonto. Algo debe de haber detrás que le beneficie. Pues se ve últimamente bien claramente la política norteamericana al crear una tensión en el Oriente Medio. Entonces, los países del Oriente Medio hacen unas competencias para la compra de armamento. Y ellos son el primer productor de armamento. Ah. Entonces, un negocio redondo, Estados Unidos crea el problema y vende las armas. Entonces, pues es un negocio redondo. Y detrás, claro, está el poderío monetario. Desde luego, cuando tú compras armas, lo compras en dólares. Claro. Y si lo compras todo en dólares, entonces beneficias, primero, la economía americana. Segundo, las fábricas americanas, los trabajadores que fabrican este armamento, son obreros o ingenieros americanos, entonces ya resuelve el tema del paro. Y entonces la economía norteamericana florezca y las multinacionales se forran a cuenta de los pueblos del tercer mundo. Sí, bueno, esto es general, ¿no? Esto es un negocio de sangre que se fundamenta sobre vidas humanas, lo que es una vergüenza, tendría que ser una vergüenza para la humanidad, ¿no? Pero en fin, así estamos, porque armas se venden en todas partes, incluso en España se venden armas, o sea... Yo no. Sí, bueno, nuestro rey, no es mi rey, pero bueno, el rey. Seguimos con el tema palestino. Sí, seguimos con el tema palestino, no vamos a meternos aquí ahora en disquisiciones. Es muy interesante, usted habla de la voluntad del pueblo palestino, pero quisiera que me explicara un poco la gente que está ahí, la gente palestina que está en esa franja de Gaza que cada vez es más reducida, que está viviendo en unas condiciones infrahumanas, o es lo que aquí no nos venden la información, ¿no? Está allí sobreviviendo, vamos, de una manera espantosa. Están cogiendo prisioneros niños incluso, porque no, parece ser que no respetan, deben tener miedo, ¿no? Tanto miedo tienen que hasta los niños los cogen prisioneros. ¿Cuál es ya ha dicho que van a resistir, pero así de primera, ¿cuál es la situación de esta gente? ¿Qué ayuda se les puede hacer llegar? ¿Qué apoyo se les puede dar, suponiendo pues de que haya, supongo que habrá buena gente en todas partes y que se les pueda ayudar? ¿Usted qué recomendaría al resto de países que hicieran? Son para... muchas preguntas, despacio. Es que yo hablo mucho. Vamos a ver. Mire, la situación de Gaza. Gaza es. Parece que los judíos durante la Segunda Guerra Mundial han pasado por campos de concentración en Alemania nazi y han aprendido mucho de estos campos de concentración. Y hoy día Israel lleva estos campos de concentración sofisticadamente y lo aplica en Gaza. Gaza hoy día es la cárcel más grande del mundo donde podemos decir que en tan poco superficie hay casi 2 millones de habitantes bloqueados, sin entrada y salida al mundo internacional y sin recursos dentro de agua, de comida, de medicamentos. Primero, en el siglo XXI, que hubiera un campos de concentración en Gaza a esta magnitud, es una vergüenza ajena a toda la comunidad internacional. Es una vergüenza que la comunidad internacional le debe dar vergüenza en el siglo XXI que exista campamentos de concentración y precisamente de tal magnitud, donde el pueblo entero, ancianos, niños, mujeres, están sometidos a este tortura diaria o a una vida cotidiana que casi imposible de soportar. Además que esta situación de bloqueo, que ya lleva más de 10 años, está generando en el campo de salud muchas enfermedades, desnutrición, y como no tampoco permitan la construcción de lo que destruyen los aviones israelíes, entonces mucha gente casi vive en la calle, con el frío, el calor que tiene Gaza, y está generando nuevas enfermedades. Y los medicamentos básicos, podemos llamar, decir, están escasos ahí en Gaza hoy día por el bloqueo que tiene Israel del mar, el aire y terrestre. Y lamentamos últimamente lo que manifiesta el señor Netanyahu a CBS después, hace casi como 3 semanas, dice que en Gaza no funciona el castigo no letal. Yo no me atrevo, yo digo, pero ¿cómo un primer ministro se atreve a mencionar públicamente que a un pueblo ajeno que está bajo ocupación, que debe matarle? Pero un primer ministro no puede decir estas cosas. Hasta en público lo dice, al CBS, que el castigo no letal no funciona en Gaza. Y el mundo entero, no hemos oído ni protestas. Hemos hecho un llamamiento a la comunidad internacional que por favor que frenen esta masacre. Comunicados, condenas tímidas, pero acciones ninguna. Y cuando quieren hasta sacar un comunicado, vimos que siempre hacen una igualdad entre la víctima y el tortugo, el verdugo. Y digo, ¿esto qué es? Israel es un estado por encima de la ley. Parece ser que sí. ¿Y cómo lo permite la comunidad internacional? Yo no entiendo cómo podemos llamar a un ejército, la quinta potencia militar del mundo, con sus bombas atómicas, pueden masacrar niños a sangre fría. Manifestantes que salen a protestar por sus derechos, ya tenemos 75 muertos y más de 3.000 heridos. Estos 3.000 heridos, por lo menos tenemos 1.500 van a quedar inválidos. 1.500 familias va a tener alguien en su casa inválida. ¿Quién va a encargar de él? Pero ¿dónde quieren esta comunidad internacional? ¿Qué quieren? ¿Un pueblo palestino inválido? ¿Pero cuándo va a reaccionar esta gente? Esta gente que dicta la Carta de los Derechos Humanos. ¿Y para quién la dictan? Esta gente que hace sus constituciones, libertad, igualdad, todo de color rosa, ¿para quién está pintada estas cosas de color rosa? ¿O son solamente para justificar sus invasiones cuando quieran? ¿O olvidamos cuando han dicho que Irak tiene armamento de destrucción masiva? ¡Hala! Machacamos al pueblo de Irak y dejamos todos huérfanos, destruidos. Y hacemos lo mismo en Siria, a ver qué ganamos. Y si no, pues quemamos Yemen y otra vez Libia y otro. Allí vive gente. Allí hay niños, hay mujeres, hay ancianos, hay enfermos, hay de todo. Yo no entiendo esta comunidad internacional qué pretende hacer con Israel. Y lo contrario, vimos, siempre lo han premiado. Siempre. Siempre lo han premiado. Siempre. Y cuando se habla de Israel hoy día, a cualquier país europeo, estoy hablando del primer mundo, cuando se habla de Israel, siempre son palabras tímidas, como si fuera, vamos, con un susto, un miedo, yo no sé de qué tienen miedo. Siempre han defendido, desde los acuerdos de Oslo y antes, desde la conferencia de paz de Madrid, la solución de los dos estados. Hasta hoy día lo defienden. Y ninguno se atreve a reconocer el segundo estado. Pero ¿cómo tú quieres estar de acuerdo con los dos estados y no quieres reconocer los dos estados? Pero esta fórmula, ¿para qué vale? Tú has mencionado desde el principio de los acuerdos de Oslo que Europa va a poner su peso pesado para buscar la solución de los dos estados. Y así has prometido la parte palestina. Y cuando llega el momento de acción, te retiras, va fuera y dice que no, es que hay que buscar una solución acordada entre las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte ocupante tiene que otorgarme mi estado. Si no, pues mira, no te queda, te quedas sin estado. Pero ¿desde cuándo tiene el derecho Israel a decidir mi futuro o el futuro del mundo entero? ¿O acaso son cómplices? Pues yo no sé si son cómplices o no sé, o tienen ese sentimiento de culpa por lo que les pasó en su momento a los judíos y pretenden lavarse la cara diciendo... Pero están lavando la cara con la sangre palestina. Claro, claro, que la están lavando con la sangre palestina. No con agua. No, no. Pero es que no lo sé. Yo creo que detrás de todo esto está, vamos, es una pobre opinión, o sea, lo que el poder oculto de lo que es el monetario, el dinero. Y evidentemente, pues los bancos en Estados Unidos más importantes son judíos. Las empresas más grandes tienen capital judío y es que los tienen pues agarraditos. Pero bueno, vamos a dejar esto de momento porque eso es algo que no, como no lo entiendo, no le puedo dar una solución porque no lo entiendo. No entiendo por qué tenemos esta pasividad ante este genocidio, porque esa es la palabra, el genocidio. Es que genocidio. Es genocidio que se habla del... Es el nuevo genocidio, es nuevo, moderno, sí. Hecho con armamento sofisticado, fabricado en Estados Unidos, con ingenieros... de primera clase, y la tortura que practica Israel es una tortura hecha por psicólogos de universidades, no viene de la calle. No. Es que Israel, es que siempre dicen el Estado de Israel, es el Estado Democrático de Israel, que es la primera democracia del Oriente Medio. Yo entiendo, el Estado, la palabra Estado se pasa en tres pilares fundamentales: pueblo, tierra y constitución. El pueblo lo traen inmigrantes de todo el mundo. Traen inmigrantes de Rusia, de Estados Unidos, bajo el lema que la tierra de prometida. Entonces, el pueblo lo traen importado. La tierra, cuando dices, hablas de tierra con limitada, que tiene sus fronteras. Hasta hoy día Israel no tiene fronteras. Y lo han declarado más de una ocasión. La frontera de Israel, donde llegan sus tanques y sus soldados. Entonces, ni tienen pueblo, ni tienen tierra definida. Y tienen una constitución que viola los derechos humanos. Y hablando de constitución, es la única constitución del mundo que permite legalmente la tortura a los prisioneros palestinos. Una constitución que permite la tortura legal. Y incluso, o sea, que los acuerdos de Ginebra, nada. Si, a mí me gustaría que alguien traduzca el himno nacional de Israel, para que vea la barbaridad de que dice. Increíble. Y lo peor de todo esto, Israel permite a su ejército detener niños menores. Los cárceles israelíes están llenos de menores israelíes, de palestinos. ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Cómo se atreve algún soldado con su tanque bajar a detener? Y hay fotos por todo el mundo. Fotos y vídeos. Y vídeos. Yo los he visto. Niños de 7 años, de 8 años. Llorando. ¿Pero esto qué es? Esta es la democracia. Yo lo único que veo de democracia, que ellos son democráticamente libres a detener al niño que quieran. En esto sí son democráticos. Eligen a todos, de cada casa uno, para que todo el mundo sea igual. Entonces, de cada casa vamos a detener un niño. Porque ¿esto qué es? Increíble. Es una violación, vamos, de una violación no solamente de constituciones, de derechos, es una violación humana de sentimiento humano, sí. Hombre. Pero ellos pueden estar segurísimos que el pueblo palestino no van a quitarnos este sentimiento humano que tenemos. Vamos a seguir luchando para el bien de la sociedad internacional y para el bien de nuestro pueblo. Una pregunta le quería decir. Supongo que ese bloqueo que tienen ellos tampoco permite que ONGs pasen a ayudar al pueblo palestino, ¿no? Pero absolutamente no dejan ningún tipo de ayuda. Y lo contrario, acusan a los ONGs pro-terroristas. Ah. Si tú vas a ayudar, y hemos visto en una ocasión que cuando el barco turco se ha ido con gente internacional de internacionalistas para acabar con el bloqueo a Gaza, ¿cuántos muertos hubo en este barco? No solamente les enfrentaron, sino mataron a algunos. Y han detenido otros. Y ahora cada vez que hay un ONG que quiere ayudar, se clasifican los nombres y ya no pueden entrar para la próxima. Y no lo dejan. Y no permiten el tránsito de esta gente moverse de una aldea a otra, de una ciudad a otra. Es increíble. Y yo otra pregunta quería hacer. Usted piensa, no sé, porque claro, nos cuentan tantas cosas que al final ya no sabes cuál es la verdad. ¿No hay tampoco un factor o una facción del pueblo israelí que no esté de acuerdo con esto que se está haciendo? Efectivamente, hubo una fracción de la sociedad israelí que está muy pro a la paz, en contra de la violencia. Y entonces este conjunto de israelíes antes eran una colección muy, muy, muy grande. Había hasta organizaciones como Rompiendo el Silencio, como Paz Ahora, y lamentablemente después de la muerte de Rabin y vino los partidos más fundamentalistas de Israel al poder, entonces han castigado mucho a esta gente. Algunos tuvieron que dejar Israel y otros han quedado sin trabajo, como un castigo del propio gobierno israelí, sí. Entonces ha disminuido muchísimo. O sea, que aparte, se han tomado represalias contra efectivamente, ellos. Efectivamente, en directa sí, lo han hecho mucho. Y aparte, que la propaganda del gobierno, en lugar de fomentar una cultura de paz para que dos pueblos puedan llegar a una paz justa, duradera, han fomentado una cultura de guerra. Entonces ha vuelto el pueblo israelí mucho más fundamentalista de lo que es. Uh-huh. Entonces, ante cultura de paz, entonces, ¿qué van a cosechar? Si tú siembras guerra, ¿qué vas a cosechar? Ya, aquí hay un refrán, dice que quien siembra viento recoge tempestades, claro. Y eso es lo que estaba trabajando el gobierno israelí lleva tiempo. En lugar de fomentar una cultura de paz entre el pueblo israelí para que ambos pueblos puedan entenderse y llegar a un acuerdo justo para ambos, para poder convivir en paz y armonía, lo contrario, están practicando una guerra, una cultura de odio, de sangre, de no sé cómo expresarlo, de desprecio al otro, negar al otro. Sí, sí, bueno, de ignorarlo por completo, de negarlo, que exista. Sí, exista, pero bueno, es que no me cabe en la cabeza, me gustaría entenderlo como persona, pero no entiendo al gobierno israelí o al gobierno sionista si quiere expresarlo. Yo creo que muchos en este mundo no lo entiendo, pero no tampoco entiendo al resto del mundo que está ahí pasivo, mirando, como esperando a ver qué pasa. Aparece el mundo que se acostumbró al problema del Oriente Medio y si ya convive con ella. Como está lejos, pues no. Como no le afecta. Como no le afecta. Pero nosotros, bueno, es que hemos salido pues a veces a la calle, y bueno, María Victoria lo sabe, a apoyar al pueblo palestino, y estamos viendo todo esto. Es que, para personas que piensen normalmente, porque claro, eso es otra cosa, es que no lo entendemos. Por lo tanto, yo le agradezco mucho la exposición que ha hecho usted, una exposición muy detallada, con muchos datos. Me estaría aquí toda la tarde oyéndole hablar. No, es verdad, ¿no? Porque ha hecho una exposición tan racional, tan con sus datos, con sus cosas, tan históricamente, y que es verdad que al final se ha llegado a la conclusión de que el pueblo palestino no va a ceder a no ser que muera el último palestino. No, no luchamos por morir, luchamos por triunfar. Por triunfar. Ya, pero bueno, pero quiero decir que tienen esa constancia, ese, o sea, que es verdaderamente admirable que a pesar de todo, de que supongo que habrá madres que verán pasar hambre a sus hijos, sí, de que verán pasar frío, que sí, que no tienen a lo mejor medicinas suficientes, que a lo mejor no se ignoró si habrá hay hospitales en Gaza o se los han cargado también. Pues han bombardeado, Israel cuando bombardea no mira dónde bombardea. Sí. Me da lo mismo, colegios, hospitales, mezquitas, hasta cementerios, hombre. Hasta cementerios han bombardeado. No entiendo que no, de verdad, un cementerio, ¿qué va? Bueno, no sé, rematar a los muertos, no lo sé. Es que hasta cementerios se ha bombardeado. Y no hablar de la infraestructura. La infraestructura que estaba pagada por dinero europeo, préstamo a la Autoridad Nacional Palestina, como el aeropuerto de Gaza, el puerto de Gaza, y muchos colegios, proyectos pagados por dinero público europeo, financiado por por lo que paga el pueblo europeo a Hacienda para hacer proyectos de cooperación y préstamos de ayuda al pueblo palestino. Entonces viene Israel, lo bombardea y Europa no es capaz de proteger sus propios proyectos. Lo contrario, nos reclaman el dinero. Ah, bien. Esto es otro No se ha hecho esto, pero bueno, pero oye, devuélveme el préstamo, ¿no? Sí, sí. Yo lo hice y lo bombardeó Israel, pero te he dado el préstamo, me lo devuelves. Sí, sí, increíble, increíble. O sea, yo creo que algún día, no sé si hay una justicia, llamémosla divina o como quieran llamarlo, es que evidentemente eso se tendrá que volver en contra de ellos. Lamentablemente muchas veces ven la justicia muy relativa en Europa. Ya, no, pero muy no relativa. Solamente en Europa, si digo en general, digo que lo mismo, el mismo, pienso yo, pecado es el hecho de estar allí bombardeando como hace el ejército israelí, como el estarse en su casa y mirar para otro lado, por decirlo de una manera, del resto del mundo. Creo que eso es un crimen por omisión, por decirlo así. No me entero, pues como no me entero, pues no. Es que no se puede no enterarse. Ya, pero no bueno, puede no enterarse. Pero miran para otro lado, y eso es terrible. Miran para otro lado porque es cómplice indirecto. El que mira a otro lado es un cómplice indirecto. Sí, sí. Pero luego dormirán por la noche bien, ¿no? Se supone, ¿no? Hombre, si beben algunas copas de vino de Israel, sí. Sí. Que seguramente será vino israelita. Sí, hombre, segurísimo, ¿me entiende? Porque algún premio tendrán, algún viaje. Hombre, algo hay porque lamentablemente. Pues, la política y la economía se basan en todo esto, ¿no? Pues que, para no decir otras cosas. Vamos a ser un poquito educados hoy. Hay algunas veces que se me escapa alguna palabrota, pero bueno. Voy a ser educada hoy. Hoy voy a ser educada. Si le parece bien, vamos a hacer un pequeño descanso, sí, una pausita. Thank you. Bueno, me sabe muy mal quitar la música esta que estábamos escuchando por fuera. Enhorabuena, César, porque te lo curras. Bueno, señor Mahmud, yo sé que usted tiene pues compromisos y citas y que nos ha dedicado una hora maravillosa. ¿No tiene usted escrito algún libro, lo que sea? Porque es que me ha dejado así un poco con afán de saber más. De verdad, es un gusto estar con vosotros y yo agradezco muchísimo esta oportunidad que me han dado. Y tiene esta radio a su disposición. Esta alma solidaria que tenéis, y esto yo le felicito con todo mi corazón. Y esto lo que de verdad que muchas veces estas actitudes, este trabajo es esperanzador a nuestro pueblo, porque esto lo que nos manda el mensaje a nosotros, que el mundo, todavía hay gente de este mundo que no nos da la espalda. No, hay. Y esto nos da mucha esperanza para poder seguir luchando, para conseguir una justicia para todos y para mi pueblo también. Materialmente a lo mejor no podemos hacer nada, pero que sepan que todo nuestro cariño, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, yo le puedo hablar en nombre de los yayos. Por lo general, cada vez que hay un masacre, unos me ponen unos mensajes: esto es horrible, esto no se puede soportar, esto, o sea, aún queda gente buena. Somos menos que los otros, pero aún queda gente por lo menos decente y buena. Y en eso esperemos sois que la esperanza. Esperemos que eso también cunda en la gente joven. Desde luego, la esperanza este tipo de solidaridad es contagiosa. Estoy segurísimo, habrá nueva generación que admirará vuestro trabajo y seguirá vuestro ejemplo. Sí, sí. No, yo lo dije ya el día 15, lo dije y lo vuelvo a repetir. Sus muertos, señor Mahmud, son también nuestros muertos. Desde luego que sí. Son muertos injustamente, son muertos de todos los que se sienten justicia en este mundo. Efectivamente, sus heridos son nuestros heridos y sus niños son también sus niños. Y que si en algo podemos ayudar en difundir lo que sea, sepa que tiene esta radio abierta para lo que quiera. Yo le agradezco de todo mi corazón. ¿Y no lo entretenemos más? Y lo prometo, que nuestro pueblo no será nunca vengativo, sino luchará para conseguir una justicia, una paz, para contribuir a la paz internacional y a la justicia internacional. A ver si un día podemos ir y plantar un olivo. Desde luego que sí, será el símbolo de la paz para todos. Sin paloma, pero olivo. Habrá palomas muchas. Habrá palomas. Palomas de paz muchísimas. Muchas gracias. Hay que tener esperanza. Muchísimas gracias a vosotros y que sigáis bien. Aquí estaremos. Y adelante. Estaremos. María Victoria le hará llegar el enlace de esta emisión y que sepan que es de libre disposición. Puede usted difundir. Yo quería dar un gran agradecimiento, un gran beso a María Victoria, que siempre estaba en la primera trinchera. Siempre está ella allí. Adelante, María Victoria. Gracias a vosotros. Gracias, que aprendo ti, mucho. Es una gran persona y es una gran amiga. Eso también se lo. Ella sabe cómo la apreciamos. Bueno. Lo tengo todo. ¿Qué? Tengo tantos amigos y tan buenos y encima palestinos, ya lo tengo todo. ¿Ya qué más quieres? Ya está. Pues me despido de los oyentes, queridos oyentes, y de vosotros, y hasta pronto. Y mucha fuerza. Gracias, hasta pronto.

Una hija más dejó el corazón en un puño, ¿eh? Vaya, es que después de oír a Mahmud Al-Wani lo bien que ha argumentado, lo muy mal que lo están pasando en Palestina, pobrecitos. Yo tampoco me olvido, además de Gaza, que hay 58 campos de refugiados. Es tremendo. Son muchos miles de personas esperando el regreso. Y tienen derecho a regresar. En fin, bueno, él ha sido como muy elegante en su exposición, yo le diría, o sea, esto, y lo que he sacado, pues en conclusión, es el terrible error de todos los países en tratar, pues no sé, a los israelíes, al Estado de Israel, como un niño mimado que le han dejado hacer todo lo que les dé la gana, y que ahora es que no saben, está ya malcriado y ya no saben cómo pararlo. Y luego esa voluntad del pueblo palestino, como ha dicho el señor Al-Wani, de que van a estar luchando hasta el último momento, pues con todas sus fuerzas para recuperar su tierra, que lo único que quieren es su tierra, simplemente que los dejen vivir en paz y que dejen crecer a sus hijos y que los saquen de las cárceles. Entonces, simplemente yo creo que es que la brutalidad un poco así del pueblo, o sea, de Israel, es la brutalidad en que estamos toda la humanidad metidos, porque estamos todos en una brutalidad, en una especie de espiral que es incomprensible. O sea, los tiempos que estamos viviendo, no solamente en Palestina, sino en Europa, en el resto, y aquí en España, ¿no? La gente se embrutece en las casas viendo programas de estos que hablan, yo qué sé, de tonterías o concursos que no llevan a ninguna parte porque ni siquiera son culturales, ¿no? Y todas estas cosas, pues para, no sé, distraerse y no estar en la calle precisamente, pues, luchando, que es lo que ellos están haciendo incluso aquí en España, porque es evidente que aquí en España hay una colonia palestina, hay movimientos palestinos. Desde aquí le enviamos pues un saludo a Jaldía, que no ha podido estar aquí hoy. No hay colonos, hay palestinos. Hay palestinos. No. Su tratamiento puede ser de refugiados. Bueno, están aquí con sus trabajos, sí. O no con sus trabajos, sus cosas, pero que salen adaptados, pues, sí, a la vida en España. Pero que eso no les impide tampoco, pues, que cada vez que les pasa algo a sus hermanos en Gaza o en algún sitio de estos, no salgan a la calle con sus banderas, sus bailes, qué bailes más bonitos. Esos bailes que además se bailan unidos por las manos, o sea, se hacen corros o se hacen lo que sea. Bueno, yo es que lo llevo mucho en la sangre, porque yo, como de origen catalán, pues yo tengo la sardana. Pero ese trenzar y destrenzar unidos, sí, y cogidos es muy bonito. Significa como una especie de hermandad, ¿no? Y que salen allí, que en Arbona, y cada vez veo más gente que no es palestina, que supongo que sea madrileña o de donde sea, que es española, y que está allí con un... Con la bandera, con sus pañuelos palestinos, con su leyendo comunicados, y cada vez eso. Cada vez más, más, ¿verdad? Eso es lo que es, yo te iba a decir, ¿no? Que eso me llena de esperanza, porque cada vez veo más. Más gente más consciente. Más gente consciente. De que hay que estar en la calle. Exacto, y sobre todo gente joven. Sí. Que hoy en día arrastrarlos, pero es que está resurgiendo. Lo que están consiguiendo con todo esto es que la gente joven salga a la calle. Se tenga o no se tenga permiso para hacer esa concentración o esa manifestación o lo que sea. Todavía tiene que salir más. O sea, esa es la esperanza del futuro, porque nosotros ya lucharemos el tiempo que nos quede. No te lo digo por ti, que tú eres más joven. Lo digo por mí. ¿Para qué sirve la sumisión si hay injusticias? Es imposible estar de brazos cruzados. Que yo considero además de que, o sea, la solidaridad, lo que le pasa a tu vecino, aunque sea un vecino muy lejano, esa masacre, si tú consientes, es que eres también cómplice de ese asesinato. O sea, eres tan culpable como el que lo está haciendo, porque miras para otro lado, como estamos viendo con Mahmud, y ya está, se acabó. y eres seguro, o sea, por omisión o como decía él, la cómplice indirecto de esa barbaridad. Es que lo que está pasando en el mundo no tiene fronteras, lo que está pasando, el hambre en general, el genocidio, porque ese es lo que está pasando con el pueblo palestino, es un genocidio. Así no sé, es que parece mentira que vuelva aquello del maltratador, que a su vez fue maltratado. Señores, que se quejan ustedes de que por cuántos años vamos a tenerles que pagar lo que pasó con el pueblo judío. ¿Cuántos? Es lamentable todo lo que pasó. Ese pueblo, por supuesto. No lo justifico tampoco en ese momento, no lo justificamos, pero es que ellos están haciendo lo mismo. Más o menos así es, porque no hay derecho que una cuarta potencia mundial ataque a una concentración pacífica, y si provocan con piedras o provocan con cometas. Y eso no tiene que tener una respuesta como hicieron el 14 de mayo con bombas. Por supuesto, lanzan gases lacrimógenos. En fin, es una brutalidad. Ayer murió un niño y es la víctima 64 de ese día. Es de las protestas que hubo en Ramala, pues que también hubo heridos. Y hubo víctimas mortales, víctimas asesinadas por este infame ejército sionista de la ocupación. ¿Cuándo pararán? ¿Cuándo dejarán los territorios ocupados libres? ¿O cuándo habrá una solución justa? Que no se tarde muchos años, porque la situación en Gaza, esa cárcel al aire libre de casi 2 millones de personas, necesita de nuestra ayuda, necesita de toda la ciudadanía, que en todos los países democráticos digan basta. Y las democracias sirven. La de Israel no sirve en este caso, pero las demás espero que sí, porque hay personas de conciencia en todos lados. Entonces, yo lo que vamos a hablar ahora, pues un poquito, salirnos de aquí. Este año va a haber barcos a Gaza para pedir, para intentar romper ese bloqueo. ¿Va a salir este año también? Ha salido uno, que se llama El Regreso, y hace un par de días fue confiscado o detenido en Alemania. Así que no se sabe lo que va a pasar, pero bueno, seguramente que proseguirá. No se sabe si con multas o no. Pero, por supuesto, esto les gusta mucho a los palestinos. Se hace por ellos. Se hace porque los que están en Gaza lo necesitan. Esto significa mucha propaganda y que se sepa en el mundo que existe Gaza, 2 millones de personas en bloqueo desde hace casi 12 años. Y por eso se hace. Con la convicción casi segura de que no llegarán al puerto de Gaza. Pero supongo que si ellos saben que están allí, aunque los vean de lejos o que se enteren de esa, para ellos tiene que ser un rayo de luz, una esperanza, al decir, seguimos ahí, no se han olvidado de nosotros. Exactamente. Es un proyecto caro, pero si los beneficia a ellos, pues adelante. ¿Y qué vamos a hacer si Israel no solamente no deja que entre el barco a Gaza con ayuda humanitaria, sino que es atrapado en aguas internacionales y ningún país protesta? Eso también ocurre. Sí, es que yo lo que siempre, me parece inconcebible es una noticia banal, pero me parece inconcebible que en una Eurovisión, que se supone que los participantes tienen que ser de la Comunidad Europea, gané encima una señora con cara de bruta, porque no tengo otra cosa que decir, que además, o sea, gane Israel, ¿qué pinta Israel en Eurovisión? ¿O es que también ella nos va a ocupar cualquier día? Hace años que nos preguntamos eso. Sí, ¿qué hace ahí? Pues porque no hay un boicot, Porque compran. Pero, sí, sí, no, pero y tú. Y porque manejan los medios. Sabes que ya va dos o tres veces que cambian el código de barras porque se está difundiendo lo del boicot. Exactamente. Y han cambiado, o sea, el del código de barras han cambiado los dos primeros números no sé cuántas veces, sí, para impedir. Que eso también me da una cierta esperanza, porque yo es la primera vez que lo veo que dicen. Leches, estos se están poniendo serios, ¿no? Pues vamos a cambiar un poquito los dos primeros para confundir y para eso, para no. Temen muchísimo el boicot y saben salir como pueden, pero claro que les afecta. Sí, sí, sí. Algunos países lo tienen prohibido, ¿eh? Por ejemplo, Francia o Canadá lo tiene prohibido, pero son más los países que lo permiten, nosotros. En nuestro país. Se permite y se dice en general, ¿no? Los países que no respeten los derechos humanos se les puede hacer boicot. Bueno, que es el movimiento BDS, que mucha gente boicot se pregunta, desinversión y sanciones. Y sanciones. Que mucha gente a veces me ha preguntado cuando estamos por la calle, ¿esto del BDS qué es? ¿No? Sí. Entonces, un poquito, pues, por aquí, la gente que nos escuche, pues vaya adquiriendo esta cultura. De eso del boicot, desinformación, desinversión y sanciones judiciales. Pues sí, y cada vez más son más universidades, porque hay que hacer boicot cultural, hay que hacer boicot de todas las formas posibles. ¿Por qué? Porque ellos matan, porque ellos cogen presos a niños, porque violan los derechos. Entonces, lo sentimos, es una lucha pacífica, ciudadana. Y totalmente hay que continuar legal, porque tú eres dueño de comprar lo que te parezca bien. Exactamente. Y lo que no te parezca bien, pues oye, o pues no invitar. Lo compra. Y aparte de todo eso, es una forma de tocarles el bolsillo, que es, parece ser que le tienen gran cariño. Sí, pero tenemos que en la canción, en el deporte, artistas que no vayan a Israel, siempre, no está de más. Por favor, boicota a Israel. Por favor, que ni vengan aquí, ni puedan ir. Lo que pasa es que vienen porque tienen doble nacionalidad, e incluso en muchos países árabes, sobre todo, donde no se les permite la entrada con pasaporte israelí, ellos tienen doble nacionalidad y entran con el otro pasaporte. Pues ahora te voy a soltar otra palabreja, también más que todo porque la gente pues se empape de esto. La Nakba, que todo el mundo sabe que hay unos días en que, no voy a decir que se celebra, se conmemora la Nakba palestina. Y entonces hay mucha gente que tampoco sabe lo que significa esto. Significa la catástrofe. Es un día muy triste para los palestinos porque muchísimas, cientos de aldeas, miles, fueron desocupadas con violencia, con fuerza, matando, fusilando a palestinos. Fueron obligados a irse de sus casas, de sus tierras, casi 800.000 palestinos, para que judíos europeos, que no eran queridos por algunos países de Europa, y también había una firma terrible por la que Inglaterra se comprometía a dar el visto bueno si se declaraba un Estado judío. Y como parece que lo tenían todo, menos el permiso de los palestinos, por supuesto, cometieron la ilegalidad, por primera vez la ONU, y luego no lo ha hecho nunca más, pues declara legal que haya un país nuevo judío. Es una barbaridad, porque claro, ¿qué es lo que tenemos ahora? Una teocracia racista que trata muy mal a los habitantes que resistieron y que siguen viviendo allí, que son palestinos y que les llaman árabes israelíes. Pero son ciudadanos de tercera, no son considerados iguales. Así que mientras que no haya igualdad, ¿cómo puede haber una democracia? La Nakba la conmemoramos la semana pasada y fue un día luctuoso porque un día antes ellos declararon el Día de la Ira, al día en que la embajada norteamericana cambia su sede de Tel Aviv a Jerusalén, Y entonces esto es una terrible noticia para todo el mundo musulmán, para todo el mundo árabe, pero también para todo el mundo civilizado y para todo el mundo legal, porque es una ilegalidad, como ya ha dicho antes Mahmoud. En fin, es una consternación, algo pasará, algunas embajadas quieren hacer lo mismo, siguiendo los dictados de los amos, son los amos del mundo, los que manejan armas, guerras, los que quieren dominar, destruir, los que quieren estar por encima del bien y siempre haciendo el mal, pues tienen la sartén por el mango. ¿Hasta cuándo? Hasta que tomemos conciencia, está claro. Vamos a ir diciendo basta, como podamos, en las elecciones, y que tengamos en la cabeza políticos responsables y que vean primero los factores humanos antes que los factores económicos, que vaya mal ejemplo que tenemos en España con esto de... Sí, ahora mismo con la Gürtel ha habido el de esto, en que es que han declarado oficialmente de que la financiación del PP ha sido ilegal. Es increíble porque hoy mismo parece que se cierra un círculo en el 15M, ¿no? El 15M que nació con este propósito en contra de la corrupción, pues mirad, la justicia os ha dado la razón. Igual esto ocurra con Palestina también un día, y la justicia dé la razón y haya justicia, claro. En fin, pues hija mía, pues esperemos que sí, porque ya está bien. Pero que es evidentemente que algo se está moviendo y en el mundo por lo general hay una intranquilidad, un de esto. Esto yo lo considero hasta como un parto, ¿no? Entonces tiene que nacer la criatura, son muchos dolores los que acompañan el nacimiento de una criatura, pero no deja de ser, pues, no deja de ser una, o sea, el nacimiento, el advenimiento de una nueva perspectiva, y espero que llegue y espero poderlo ver. Pues el 15M ha ayudado mucho. Que no tarde mucho, que ya soy muy mayor. Que lo queremos ver. Que lo queremos ver. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos a tomarnos un pequeño descanso. Bueno, pues vamos a volver otra vez con la lucha del pueblo palestino por recuperar sus tierras. Y en fin, hemos hablado de lo que era la Nakba, que la traducción sería la catástrofe, ¿verdad, María Victoria? Sí, señora. Hemos hablado de lo que significan las siglas BDS. Y bueno, vamos a hablar, vamos a hacer un rápido barrido por organizaciones que hay aquí en España, como pueden ser Madrid Solidaria con Palestina, que están luchando pues precisamente por el pueblo palestino, y me imagino que no sé si toda la gente que está metida dentro... Por la causa palestina. Por la causa palestina, sí. Pero que toda la gente que está dentro no es palestina, ¿no? O sea, hay de todo. Claro. Hay un poquito... Activistas y palestinos y palestinas. Y palestinas, sé que hay un movimiento también feminista, que es Al-Karama. Sí. Que está formado por... Es así, con palestinas nada más. Con mujeres palestinas. Sí. No sé si hay alguna más, alguna otra organización más que esté a favor del pueblo palestino. Por supuesto, el BDS. El BDS. Sí. Está la comunidad hispano-palestina también. Uh-huh. Y todos somos muy activos. A veces somos tan activos... Que coincidís. Que coincidimos y nos damos cuenta cuando ya están los carteles hechos. Pero bueno, haremos todo lo posible para que no nos vuelva a ocurrir. No soy los únicos, sé que aquí pasa. Aquí, por ejemplo, hay un día que se convocan dos o tres manifestaciones. Pues sí. Y nos pasó además el día el 15M, en que estaba una sección extendida de la PA, que estaban allí en su desto, y que luego al final aquello fue, pues ni se sabe, porque hubo una represión policial brutal. Sí, lo recuerdo, estaba yo allí. Sí. Me sorprendió muchísimo. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? A ver si el año que viene nos sale más redondo. Sí. Esperemos que sí. Quiero decir que, bueno, que hubo una serie de injerencias y de cosas. Sí, pues el octavo final, aniversario... Que al final, pues... Aprendamos algo, sí. Pero, en fin, pero que se metieron, porque además a los compañeros del periódico Madrid 15M, que se habían llevado unos paneles... Quiero llevarlos al Ateneo de Madrid. Ah, sí, pues yo tengo contactos. Sí, pues mándame los contactos. Chicos, tenéis que venir a contar todo lo que estáis haciendo, que es muy interesante. Y además, os quiero con esos carteles tan bonitos y tan buenos que hicisteis. Sí, sí, les pusieron ahí, que se lo curraron un montón con todas las portadas, no sé si del último año o lo que sea, y les dijeron que las quitaran de allí porque no tenían permiso. Una fotito y listo. Sí, no, sí, foto la tengo. Si no, sí. Si quieres la foto, te la puedo enviar. No, pero yo quiero ellos. Ah, vale. Los bueno, trabajadores, pues eso lo hablaremos. De la prensa del 15M. Lo hablaremos. Pero en fin, no nos desviemos un poquito. El 15M, que por cierto, sí, su primera rueda de prensa fue en el Ateneo de Madrid, y lo tenemos con mucho orgullo, que salió en El País. Pues hablando del 15M, creo que después de 7 años, sí, en el 2019 van a juzgar a la gente que cogieron, que identificaron. Lo recuerdo, o sea, en el 2019. Conocí a esos abogados muy jóvenes, sí. Pues al final ya los van a citar la justicia, pues por eso, porque por disidentes, por lo que sea, iban a ir a juicio. Bueno, pues ya haremos una buena concentración. Es como es para el 2019, pues nos iremos calentando motores. Claro, ya nos vamos preparando, sí, nuestros carteles. En fin, y bueno, pues un poquito también, pues hablando de todo esto, quería decir pues que mañana viernes 25 hay una concentración en Sol que hace el foro del foro de mujeres de la Comunidad de Madrid, pues como protesta por la violencia machista. Me parece que es a las 6:30, de 6:30, una cosita así, hasta de esto, lo hacen delante de la comunidad. Pero el domingo hay una manifestación muy grande, que además vienen andeando, que son las marchas de la precariedad. Muy bien, muy cuyo bien. Recorrido es, empieza hoy, a unos cuantos ya ellos han ido a hacer simbólicamente uno de esos tramos, sí, andando, porque vienen del norte y del sur para confluir. Entonces son como aquellas marchas de la dignidad. Exacto. Pero de la coinciden precariedad. En Atocha, sí, pero también está la coordinadora por la lucha de las pensiones públicas, que también aprovecha, porque no dejan de que muchos de los jubilados son precarios, y entonces pues van a hacer un recorrido que es que sale a las 12:30 de la mañana del domingo del puente de Vallecas hasta Atocha. Atocha creo que tienen prevista la llegada sobre las 13:15, una cosita así, para que la gente se vaya uniendo, y de Atocha irán a Neptuno. Pero en el puente de Vallecas van a confluir, pues yo ya he tenido unos cuantos valientes ya, ellos con sus zapatillas de deporte, algunos con sus bastoncillos de marcha, que han ido a hacer una etapa, ¿no? Pues si ellos pueden, los de 50 también. Hombre, y los de 60 y claro, los de 70. Hay una yaya, sí, con 80 años, que además ha pasado por dificultades locomotoras, pero sí, que viene con dos bastones de andar. Sí, sí, sí, sí, Y precisamente ayer, que yo vi chuzos de punta, que estuvimos protestando por lo de Valtonyc, estaba allí, mojándose como nosotros. Luego casi siempre la acompañamos un poquito hasta su casa, y pues vamos soltando la lengua un poquito. Pero oye, bueno, como estás hablando de eventos y de actos, me he acordado que tengo uno mañana, qué raro. Mañana mismo. El sábado, ¿no? Que no, y también no. El sábado, por supuesto, tengo las tertulias, tenéis que venir. Es la primera de la del ser científico, y luego la tengo la del ser personal, y después la del ser humano, ya os contaré. Pero bueno, allí todo el mundo a las 6. Mañana, día 25 de mayo, es el Día Internacional de África. Ah, sí. Y hacemos en la biblioteca Eugenio Trías, la biblioteca del Ayuntamiento de Retiro, está muy cerquita o enfrente del Metro Ibiza, el Encuentro Afrohispánico de Autores Científicos y Literarios por el Día Internacional de África. Habrá una mesa hispano-marroquí por la mañana, empezamos a las 10, y otra mesa dedicada a Guinea. Y ese se llamará el Encuentro Hispano-Guineano. A ver, aquí lo tengo. La Mesa Hispano-Guineana, que empezamos a las 4:30. Así que dos mesas por la mañana y otras dos mesas por la tarde. Bueno, el evento está en mi muro de Facebook, y yo pienso que va a ser muy interesante. En un público también está. Viene muy... Gracias. vienen muchos profesores. Tiene un corte universitario. No es para tanto... Pero bueno, hay algunas queridas poetas, claro que sí, que también son profesoras, como Leonor Merino y Nayat El Moussouri. Pero bueno, todos mañana a las 10 de la mañana. Es que hay tantos nombres que mejor ni nombrarlo, porque fíjate tú, todo el listado que tengo. Sí, no, que es muy largo. Es una sábana. Bueno, ella no lo quiere decir, pero como estamos en la parte ya final de esta de que anunciamos eventos y cositas así, pues una tiene que presumir de amiga. Y yo considero a María Victoria una de mis amigas. Y yo también. Que está haciendo, como he comentado, pues una labor intensísima en el Ateneo con la tertulia de las tres tertulias todos los sábados. Bueno, pues, y a mí me parece muy bien, porque a mí esto de que una mujer mande me parece estupendo. No me pegues patadas por debajo de la mesa, pero María Victoria se presenta a elecciones en el Ateneo para ocupar el puesto de vicepresidenta primera. Victoria Caro, yo sé que la van a votar mucha gente, porque tiene muchos amigos dentro, y he visto, yendo a sus tertulias, de que casi siempre son los mismos. Ella no lo ha querido decir, pero lo digo yo. Muchas gracias. Entonces, si nos escucha algún socio del Ateneo, pues que sepa quién tiene que votar, porque, en fin, porque luego habrá que hacer una fiesta, o lo que sea, para celebrarlo, ¿no? Sería muy bonito. Yo bailaría flamenco esa misma noche, nada más enterarme. Bueno, pues ojalá que ganemos. Esa faceta no la sabía, ¿eh? Sí, yo también... soy flamenquita, yo soy malagueña. Antes ya no se baila flamenco, jolín. Allí aprendemos desde que tenemos un añito, con las palmas y los palillos. Ojalá gane la Convergencia, fuera de bromas, porque el Ateneo nos necesita. Necesita un equipo que tenga la continuidad que tuvo el trabajo de la Convergencia en la época de Carlos París. En 2014 hubo una crisis. Pobrecito, se nos fue Carlos París. Y quien le relevó no ha estado a la altura. ¿Qué vamos a hacer? Unos 10 meses también ha estado... Bueno, antes me he referido a César Navarro. Ahora mismo sigue siendo presidente César Navarro y ha tenido unos 10 meses la presidencia Enrique Tierno, hijo. Yo espero que, de verdad, que la Junta de Gobierno sea de mis amigos de Convergencia. Vamos a hacer todo lo posible porque los socios y las socias abran los ojos, se den cuenta de dónde están las mentiras, dónde están las denuncias falsas, dónde están los que, a costa de cualquier cosa, a costa de maltratar a los socios, de hacer las cosas como no tienen que hacerse, pues está sufriendo el Ateneo una caída en picado. Vamos a recuperarlo, vamos a recuperar su espíritu republicano e independiente y no vamos a darlo nunca a los poderes, que eso es lo que les interesa a más de uno y es muy importante. No tenemos que crear un ambiente tóxico, malsano, por el poder, por querer administrar los dineros. Simplemente tenemos que ser conscientes de qué hizo quién y cuándo y no engañar. Ni en números, ni en acciones, ni en eventos. Ojalá. Yo estoy en ello. Mis compañeros pues me dieron una sorpresa hace muy pocos días y me dijeron pues para adelante. Y digo yo, para adelante, allá que vamos. Además, el Ateneo es de esos poquitos lugares en que no está privatizado, por decirlo así. Exactamente. Es que eso junta. Eso es muy importante porque ahora todo está privatizado, que conserva pues su autonomía, su espíritu democrático, su espíritu pues es un poco rebelde, porque he visto algunos rebeldillos o algunos que me caen muy bien. Claro. De esa gente que, como tú dices, pues que son republicanos, porque hay muchísimos ateneos dispersos por Madrid, otros en barrios que son ateneos republicanos. Sí. El Ateneo Republicano de Vallecas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que pues hace sus actividades y esto tiene que continuar, porque estas instituciones que llevan años y años y años, pues es que... casi 200. 200 años. Es que en 2020 merece la pena conservarlas. Celebraremos el bicentenario y vamos a hacer muchas actividades para Madrid, para España y internacionalmente también, para todo el mundo. Que vengan, que nos visiten y también que nosotros salgamos a los medios y que se vea toda nuestra trayectoria tan válida como organización que se dedica nada menos que a lo cultural y a elevar el espíritu, la sociedad. Ojalá que lo consigamos. Y a crear ese debate, ese intercambio de ideas, pues que he visto en la tertulia, las tres tertulias, que algunas veces pues hay gente pues que no está conforme con lo que se dice, algún, ¿no? Algún exaltado siempre hay. Pero bueno, eso es muy divertido, eso le pone sal a la vida, porque claro, se discute un poco, porque todos decimos amén, amén, amén, pero bueno, que eso crea el debate, pues sí, pues no, pues no, pues sí, pues estoy conforme, no estoy conforme, y ese espíritu democrático pues no se puede tampoco perder, porque evidentemente eso es lo que está bien, ¿no? El intercambio de ideas y todo esto. Pero yo he visto muchas caras conocidas, que las he visto pues en muchos de los debates y las tertulias, claro, aunque sí, yo Amparo, no voy a todos. Amparo, me dice, estoy esperando que llegue el sábado este. Yo tengo segundo sábado y último sábado. Estoy esperando, contando los días, porque disfrutan, sí, en la participación y muchos se quedan las 4 horas y media. Que ¿no ya tienen? Está. Sí, sí, sí. Esas horas que además el Bedel, el pobre hombre, nos empieza a tocar una campana, nos apaga la luz. A las 11 menos cuarto. Nos las vuelve a dar, es vuelve a tocar la campana para que nos vayamos, porque esto, si no hago algo, se quedan aquí hasta las tantas de la noche y yo tengo que cerrar, ¿no? Bueno, es muy divertido eso. Son amigos, pero tenemos que hacerle caso y. Y hay que salir cuando... Hombre, tiene su horario, yo lo comprendo. Lo que pasa es que nos enrollamos mucho a veces. No, pero es que es eso lo que pasa, ¿no? Lo divertido es eso, sí. Que no te enrollas y empiezas unos que sí, otros que no. Aportan mucho también los conserjes y todos los trabajadores del Ateneo de Madrid. Espero que les guste un poquito de cambio y en estas próximas elecciones a Junta de Gobierno sea de verdad más democrática esta Junta de Gobierno. Y demos un paso adelante en muchas mejoras que necesita el Ateneo de Madrid. Que no se nos caiga. No, que continúe. Bueno, claro. Pues ya mayormente lo vamos a hacer más cortito, pero ya vamos a empezar a cortar. Y bueno, también decir que el próximo jueves estaremos otra vez aquí con unas personas que hacen una labor maravillosa en el Mediterráneo, como rescatar migrantes con un barco. ¿Vinieron pues, los bomberos? No, vienen el próximo. ¡Ole! Sí, porque es que había unos que tenían guardia. Claro que sí. Y me decían... Yo sé dónde tú los conociste. No se lo digáis a nadie, pero los conocí en el Ateneo. Y bueno, que dijeron que es que tenemos guardia, que tienen esto. Vienen una horita nada más porque tienen, por lo visto, muchas actividades. Claro. Pero luego yo estoy pensando una maldad para la segunda hora. Una maldad mía, que no es tan mala como esto, para llenaros y para continuaros, pues, o sea, está creando un debate. Y, en fin, bueno, pues, os esperamos el próximo. No os olvidéis de los que sufren. No os olvidéis, ya que María Victoria, que ya me ha sorprendido, porque ahora ya también baila flamenco, es poetisa, recita... Pues no me queda más remedio que decir que esa frase, pues, de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, no os olvidéis de los muertos, porque que solo se quedan los muertos. Muchas gracias.